tristón, lleno de amargura, con una rabia interior, algo que me impide. Una vez una hermana me dijo: pastor, yo no puedo perdonar, no quiero perdonar. Y estaba peleando con otra hermana y eran de mi congregación. Yo no sabía que estaban allí. Traté de un día de tratar de juntarlos. Una cosa es el enojo. La Biblia incluso nos autoriza: enójense, pero que no se ponga el sol sobre su enojo. Es decir, no guardar rencor. Una persona rencorosa no puede ser feliz. En cierta ocasión hay una ilustración de un hombre, un caballero, que tenía de vecino a un hombre de negocios. Y este le dijo al hombre de negocios: oiga, vecino, le dijo, ¿cuál es tu mayor problema? ¿Cuál es tu mayor problema? Tal vez pensó en la finanza, en la industria, con los obreros, con los operarios, los empleados. Mi mayor problema, dijo, es cada mañana cuando yo me miro al espejo. Mi problema soy yo mismo. Es decir, qué bueno que revisemos un poquitito lo que somos. Yo también me miro al espejo. Quizá mi esposa me dice, vanidoso. Puede ser, pero también quiero ver que, espero que me afeite bien. Espero que me vea bien. Pero también he preguntado, Víctor, la cara que tienes. La cara que tienes. He tenido que revisarme ante la familia, ante los vecinos, ante las iglesias a donde he tenido que servir como cura canuto, como yo me digo. Ese es el asunto. El apóstol Pablo nos dice: nosotros mismos, todos debemos ser un espejo. A cara descubierta, como un espejo, somos transformados. En el momento que nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos que ver una transformación, un cambio pero total, no una emoción, no en un momento, no es porque me conviene, no es porque me traten mal, no es porque quiero tener un nombre. Yo estoy acostumbrado hace mucho tiempo que muchos hermanos me decían: pastor, yo quiero ser pastor. Muy bien, buena obra quiere. Buena obra quiere. ¿Y qué estás haciendo ahora? Bueno, soy presidente de la juventud. Bueno, soy el jefe de coro. Bueno, yo soy el portero. Perfecto, pero ¿qué más? Bueno, nada más. ¿Y tu testimonio? Ah, no, pues tengo que ser pastor primero. O sea, que eres un título de pastor, que es muy distinto. Pero nosotros, que ya cuando alguien ya está perdiendo el tiempo, mi hijo lindo, hay que hablar. Todos necesitamos hablar del Señor. Felipe habló del Señor, Andrés también habló del Señor, el Señor mismo dio su testimonio. La hora ha llegado y ahora es en que el Hijo del Hombre va a enfrentar la muerte por causa de la humanidad. Y gloria al Señor, porque podemos nosotros tener vida eterna. Porque si el Señor no hubiese llevado nuestras cargas, sencillamente, ¿qué sería de nosotros? Esto tenemos que darnos cuenta. Ser cristiano, varias veces he escuchado esto, es ser pequeños Cristos. ¿Así es? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo era Cristo entonces? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Estos griegos sencillamente, que tal vez como no conocían a Jesús, es probable que tampoco conocían a los discípulos, pero alguien le dijo: mire, este fue gentil, es de Bethsaida, es Felipe. Seguramente vieron la bondad, la palabra, el rostro, la paz que reflejaba Felipe y se acercaron. Era de confianza. Esto muchas veces hace falta. Esto muchas veces hace falta. Sencillamente no se sabe. Entonces necesitamos ver, darnos cuenta lo que somos. Ahora, segunda de Pedro dice, el día de cuando habla de Pedro sobre la venida del Señor, en segunda de Pedro 3 y tanto, no lo buscan porque yo lo tengo aquí, dice: mientras esperan este acontecimiento, esfuércense para que Dios los halle sin mancha, sin defecto y en paz con Él. Nosotros algún día, espero, pastor, que nos haga, o hermano Francis, lo estoy esperando, que tiene muy buenos estudios sobre escatología para nosotros. Necesitamos hablar. Yo esta mañana estaba viendo en el CNN un poquito de ver, estoy leyendo lo que está pasando en Siria, lo que Estados Unidos está en este momento preparando, lo que Rusia está diciendo que no. Y me di cuenta que ya alineó varios países Rusia. Entre ellos está aquí Argentina. ¿Estamos al borde de una guerra mundial de nuevo? No me pregunte por qué el Señor está permitiendo. Pero démonos cuenta que son advertencias. Advertencias. Y con mayor razón, hermanos, hermanas, necesitamos tomar el arado. Necesitamos estar comprometido, no con los dirigentes, sino con el Señor. Con Él. Ser distinto. La gente de afuera está cansada. Está cansada de lo que es. Vive en otra vida. ¿Sabe lo que está pasando en los colegios? ¿Por qué una niñita le aplican bullying? ¿Por qué lo aíslan? ¿Por qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando entre los matrimonios? ¿Qué está pasando en todas partes? ¿Por qué una fiesta que empieza con muchas cosas y termina en asesinato? Esa vida, hay mucha gente que aún lo tiene. Si nosotros estamos en la buena con el Señor, pero eso no basta. No basta. Cualquier cosa que no nos demos cuenta, sencillamente, el Señor puede tomarnos en cuenta. Hace muchos años, yo estaba recién empezando a estudiar en un instituto bíblico. Estuve allí en la cruzada con mi esposa en Concepción, ayudándole. Y una señora me vio, me dijo: joven caballero, venga para acá, joven. Dígame, señora. Mire, me dijo. ¿Sabe una cosa? Me dijo. En el mundo hay dos reinos. Hay dos reyes. Y ellos quieren ganar terreno. Tú eres un terreno, yo también. Si tú hoy día haces bien, el Señor ganó. Pero si tú hiciste algo malo, Satanás ganó. Y me pregunta: ¿quién quiere que gane? ¿Qué respondería? Es muy fácil la respuesta. Dios. ¿Pero es verdad? Yo dije: pero Señor, usted me está preguntando esas cosas. Pero claro, yo quiero ganar al Señor. Pero me dijo, medite, piense. Esto es importante, hermanos. Nosotros venimos aquí, damos gracias al Señor, porque podemos reunirnos. Es nuestra fiesta espiritual. Pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa la próxima semana? ¿Qué pasa más adelante? ¿Cuál es el fruto que podemos dar? ¿Cuál podemos, qué tenemos que mostrar? ¿Qué proyectamos entre nosotros? Esto es muy importante pensar. Yo quiero que medite, hermano,